Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como en cada emisión, los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien. Espero que hayan tenido... ¿qué? ¿Dos semanas? Sí, una disculpa. Pues sí, fueron dos semanas desde la última vez. Sí, desde el último podcast. Pues sí, una disculpa. Como me gusta decir, en esta etapa se me atravesó la vida. En este caso, pues bueno, era una materia de la maestría que se complicó un poquito. Bueno, no se complicó, más bien la carga de trabajo era demasiada y pues había que tomar decisiones. Y bueno, unos dicen que, bueno, se puede balancear todo si organizas bien tu tiempo y demás y bla, bla, bla. Pues bueno, no, por más que quise balancear los tiempos, pues bueno, no me daba para grabar ni trabajar en otros detallitos que dejé pendiente la semana pasada con la página. Entonces, una disculpa por eso. Ya pasó la materia, no sé si haya pasado yo, pero eso me lo dicen el viernes, espero que sí. Pero bueno, ya ahorita se tranquilizaron un poquito las aguas, estamos de vuelta. También les debíamos dos semanas de lucha japonesa, pero bueno, ahí también nos pusimos al corriente esta semana. Y pues bueno, una disculpa. Se puede decir que fueron situaciones ajenas a nosotros, pero no son ajenas. Simplemente la carga de trabajo fue muy abrumadora y pues bueno, había que tomar decisiones y dar prioridades. Entonces, esperemos que no vuelva a pasar lo mismo con la siguiente materia que voy a cursar. Si no, pues bueno, ya sabemos cómo organizarnos un poquito mejor para ese tipo de casos. Pero bueno, el reporte del clima en la ciudad de Puebla. Ya se siente el otoño, ya se siente el frío. Ahorita está haciendo un aire sabrosón. Bueno, no sabrosón, para algunos sí está sabrosón, pero vaya, un aire colado, frío, bastante, bastante feito. Su servidor no lo disfruta, pero bueno, hay quienes dicen por ahí que el frío se puede disfrutar. No sé cómo, pero bueno, soy muy inocente tal vez, pero bueno, no sé cómo se podría disfrutar el frío en esta época del año. Pero bueno, ese fue el reporte del clima en la ciudad de Puebla, Puebla capital. Estamos como, no sé, 12 grados, 10 grados, no, sí hemos de estar como entre 10 y 15 grados en estos momentos. Pero bueno, les recordamos los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de, primero, nuestro sitio oficial www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com. Ya lo saben, pues bueno, a menos que se dé una situación muy pero muy particular como la de la semana pasada, pues bueno, nos estamos apareciendo de lunes a viernes prácticamente, ya lo saben, con la cartelera de la Arena Puebla los lunes, con una sección de lucha libre escrita en inglés los martes, los miércoles con lucha japonesa, los jueves con el podcast y los viernes con la columna de información, opinión escrita por un servidor. Pues bueno, también tenemos red social en estos momentos, sí, porque nada más es una red social en la que estamos. Estamos en Facebook, nos encuentran en facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like y denos like, denos me gusta y estén al pendiente de las actualizaciones que tenemos a lo largo de la semana. Y pues bueno, ahí mismo en el sitio oficial y en nuestro sitio de Facebook, pues bueno, tenemos secciones de comentarios para que nos dejen sus mensajes. Yo apreciaría, o aprecio más bien, los comentarios donde nos den una especie de retroalimentación y que, bueno, no una especie, que nos den retroalimentación y sobre todo que, pues bueno, retroalimentación que nos ayude a mejorar su experiencia, ya sea que con el sitio o con el programa y demás cosas que tenemos por ahí. Pero bueno, entremos en materia. Vamos a empezar con una nota cultural, por así decirla. Sí, cultural. Y sobre todo, pues bueno, gente de aquí de Puebla, estén al pendiente, y lástima que vaya a durar tan poquito esta exposición. ¿Por qué? Porque la Comisión Municipal de Box y Lucha Libre de Puebla, pues bueno, está organizando una exposición fotográfica que se estará llevando a cabo del próximo miércoles. Bueno, sí, de este miércoles, que creo que para cuando escuchen esto ya habrá pasado el miércoles. Es a partir del 15 de octubre hasta el 22 de octubre, tristemente nada más una semana. Podrán encontrar la exposición fotográfica Lucha Libre en Puebla, entrega total en el ring. Que bueno, por si les quedaba la duda, pues sí, es una exposición de fotografía dedicada a la lucha libre. Y pues bueno, van a estar participando seis fotógrafos poblanos, con dos fotografías cada quien. El total de la exposición va a estar compuesto por 12 fotografías en gran formato. Se podría decir que son, por experiencia, pues sí, se podría decir que son poquitas fotos, pero bueno, en gran formato no es cualquier cosa imprimir, son fotografías de 3 metros, a lo más chico que hay, si no mal recuerdo. Entonces, pues bueno, esta exposición va a estar en el Zócalo, del 15 al 22 de octubre, en el Zócalo de la ciudad de Puebla, perdón. Los fotógrafos, pues bueno, no los conozco, pero igual se los nombro por si alguien los conoce. Si alguien de aquí, de nuestro amable auditorio, los conoce, pues bueno, ahí díganles que felicidad, porque la neta, son muy pocas las exposiciones que ha habido de lucha libre en Puebla en los últimos años. Yo tuve la oportunidad de curar una, fui a otra mucho, hace como que fue como 5 años, había una, no es cierto, sí, 5 años más o menos, hubo una en la Galería del Palacio, y bueno, que les dediquen, bueno, más bien que les presten el Zócalo para exponer la obra, pues bueno, sí es de resaltar. Muchas felicidades a los 6 fotógrafos. Son Alberto Papaki, notario, espero que haya pronunciado bien ese apellido, sin una disculpa. Alberto Papaki, notario, Antonio Zamora Cuatzil, Diana Castellán Silva, Jaime Castro con K. Así está escrito, Jaime Castro. Castro está escrito con K. Josué Andrés Román y Miguel Ángel Romero Miguel Ángel Romero Galeote van a ser los fotógrafos que van a estar exponiendo esta obra. Y pues bueno, no solo se va a quedar montada una semana, pero la idea que tiene la comisionada de box y lucha de aquí de Puebla, pues bueno, tiene el plan de que empiece a circular por las principales plazas públicas de aquí de la ciudad, que bueno, pues si no mal me equivoco, bueno, puede ser el Parque Juárez, el Carmen, el Paseo Bravo, a lo mejor el Parque Ecológico cuando lo terminen de remodelar, y pues bueno, a ver qué otros parques por ahí se puede presentar la obra. Y pues bueno, esa es la idea. Y por si, bueno, también la temática pues va a ser lucha libre poblana, que bueno, insisto, da gusto ver que le den un espacio tan importante a la lucha libre aquí en Puebla como lo es el Zócalo de la ciudad. Normalmente sí se le dedica espacio para montar obras de en gran formato, o más bien exposiciones fotográficas en gran formato, pero creo que es la primera vez que montan algo dedicado a la lucha libre. Si es la primera vez que montan algo dedicado a la lucha libre, entonces felicidades a los 6 fotógrafos. Sí, 6 fotógrafos que van a estar exponiendo su obra. Y pues bueno, vamos a estar al pendiente por dónde más va a estar itinerando esta exposición en la ciudad de Puebla. Y pues bueno, si van a andar por Puebla esta semana, dense una vuelta al Zócalo. Digo, es como que parada obligatoria si uno viene de visita aquí a Puebla. y pues bueno, casualmente ahí va a estar la exposición esta de lucha libre ahí en el Zócalo de la ciudad. Y pues bueno, esa fue la nota cultural, que bueno, prácticamente fue es, bueno, no, también hay una nota por ahí de que, bueno, nada más así como comentario, el Hijo del Santo sigue, punto y aparte, perdón, y siguiendo con la onda cultural, el Hijo del Santo sigue presentando su documental El Hombre Detrás de la Máscara. Ahora en esta semana lo presentó en Francia, en París, en un festival que, bueno, dedicado al cine mexicano, y que aparte forma parte de una semana dedicada a nuestro país. Entonces, este festival de cine también, además del documental del Hijo del Santo, por ahí también estuvo la película de Eugenio Derbez y no sé qué otras cosas hubo por ahí. Bueno, hubo un corto por ahí que era en 3D, pero bueno, yo ya quiero ver ese documental. La última vez que chequeé, el Hijo del Santo todavía andaba buscando distribuidores para me imagino, proyectarla en alguna cadena de cines. Si no mal recuerdo, aquí en México se ha presentado en el Festival de Cine de Morelia hace algunos años. Creo que el año pasado se presentó en el Festival de Cine de Acapulco. Ha andado por varios festivales de cine también fuera de México. Entonces, a ver quién se anima a hacerla de distribuidor de este documental. Yo no lo he podido ver. Entonces, bueno, aunque sea que ya lo saquen DVD o Blu-ray, como sea el asunto, pues bueno, ya para poder ver ese documental, que bueno, creo que está dedicado precisamente al Hijo del Santo y no al santo como tal. Y bueno, ahora sí, se acabó la sección cultural. Voy a hacer un corte y regreso bueno, a ver ahorita con qué regreso. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la Cavernaria. Que eres tú mi adoración. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, ya regresé. Después de consultarlo conmigo mismo, bueno, no, después de echar un volado, pues bueno, vamos con noticias del Consejo. Que bueno, la semana pasada se llevó a cabo la final de la Copa Junior VIP. Y bueno, no había comentado. Creo que sí. No comenté. Que bueno, el segundo finalista, además de... Pues sí, además de... el segundo finalista y quien iba a ser el rival de Mephisto en la final de este torneo, pues bueno, fue Máximo. Y pues el viernes pasado se llevó a cabo ya la final de esta Copa Junior VIP. Y pues bueno, se fue hasta las tres caídas este enfrentamiento. Después de que Mephisto se llevara la primera caída. La segunda y tercera, pues bueno, obviamente se fueron para Máximo. Pero bueno. Si hablamos de experiencia, de físico, de fuerza, pues bueno, Mephisto tenía todo para ganar considerando eso. Y pues bueno, a la mera hora como que eso no importa tanto algunas veces en la lucha libre. Y pues bueno, al final en la tercera caída, gracias a que Máximo se aventó una plancha desde la tercera cuerda, pues bueno... Con eso bastó, no solo con eso, obviamente, estoy viendo una foto que, bueno, aquí se está aventando un tope hacia afuera del ring, bastante buena la foto, pero bueno, combinado con todos los castigos a lo largo de la lucha, que bueno, la caída que ganó Máximo se la llevó gracias a un cangrejo, una llave muy bonita, pues bueno, al final con esa plancha desde la tercera cuerda, pues Máximo se coronaría como el ganador de la Copa Junior VIP en su edición 2014, que bueno, creo que originalmente nada más se llamaba la Copa Junior. Y pues bueno, esta lucha se llevó a cabo en lo que fue el enfrentamiento semifinal, en lo que fue la lucha estelar. Pues bueno, los ingobernables andan repartiendo duro y tupido y parejo. Pues bueno, ahora se fueron sobre un combinado de... Sobre los guerreros de la Atlántida. Rush, la Máscara y la Sombra hicieron equipo para enfrentarse a Último Guerrero, a Euforia y a Thunder. Y pues bueno, a los ingobernables les salió lo rudo, porque en lo que fue la tercera caída y definitiva, pues bueno, sacaron las artimañas, sacaron lo marrullero. Y pues bueno, distrajeron al Tirantes. Y Rush aprovechó esta distracción para que fauleara al capitán del equipo, Último Guerrero, y se lo llevara al toque de espaldas y se llevaran el triunfo de manera ilegal. Y pues bueno, me llama mucho la atención a ver qué sucede ahí. Digo, obviamente me estoy adelantando a las cosas, estoy especulando, pero a mí la verdad me gustaría ver una rivalidad entre Rush y Último Guerrero. No sé si de tiempo para que se enfrenten al final de este año, tal vez sí, tal vez no, pero sí me gustaría ver una rivalidad entre estos dos luchadores, a ver qué sucede por ahí. Pero bueno, insisto, eso es especulación mía, me estoy adelantando, solo por una lucha no creo que pase, pero bueno, a mí sí me gustaría ver que se desarrollara una rivalidad entre estos dos luchadores, uno rudo y uno semirudo técnico, ya no sé cómo llamar a Rush. Pero bueno, ese es eso fue a grandes rasgos la función del pasado viernes en la Arena México. Y pues bueno, ¿qué va a pasar este próximo viernes 17? Si es viernes 17 o viernes 16. Si es viernes 16, perdón, no es cierto. Viernes 17, perdón. En la Arena México, ¿qué va a pasar? Mira nomás. Parece que va a haber revancha del duelo de la semana pasada. Ahorita les digo quién, qué o cómo, qué. En el encuentro inicial, Eléctrico y Astral hacen equipo para enfrentarse a Pierrotito y Demus 3-16. En la segunda lucha, duelo de damas, Dark Angel, Marcela y Lluvia se estarán enfrentando a Makoto, a Narumilla y Seuxis, que bueno, estas luchadoras vienen de esta empresa japonesa que va a ser, no sé, Stardom, va a ser Reina. Sí es Reina, vienen de intercambio y seguramente a ser temporada por un ratillo. Esperemos que no sea solo por una función. Y pues bueno, vamos a ver qué tan preparadas vienen estas luchadoras japonesas. Bueno, siguiendo adelante, en la tercera lucha, que va a ser un match relámpago, Dragon Lee se va a estar enfrentando a Kamaitachi. Recordando que los match relámpago tienen límite de tiempo y es a una caída, y tienen, pues sí, el límite de tiempo es de 10 minutos. Y la cuarta lucha, Blue Panther, Titán y Fuego se van a estar enfrentando a Mr. Niebla, a Terrible y a Vangelis, en lo que va a ser el duelo semifinal. Máximo, Diamante Azul y Máscara Dorada se enfrentarán a Shocker, a Thunder y a Euforia. Y lo que va a ser el enfrentamiento estelar, podría decirse que es una revancha de la semana pasada, bueno, al menos con dos de estos luchadores. Los ingobernables, de nueva cuenta, Rush, la Sombra y la Máscara se estarán enfrentando a los guerreros laguneros, a Último Guerrero, a Niebla Roja y a Gran Guerrero. Si lo dije bien, Niebla, no me gustó cómo sonó. Último Guerrero, Niebla Roja y Gran Guerrero. Ahora sí, sonó mejor. Recordando que la función empieza a 8:30 de la noche, es un evento grabado para la televisión y tienen esta promoción de que todos los niños menores a 10 años pagan 10 pesos a partir de la 11ª fila. Y bueno, siguiendo, vamos a hacer transición del consejo, vamos con noticias de AAA, con dos noticias. Antes de ir con los resultados de lo que fue Héroes Inmortales, perdón, y una de ellas fue la presentación de una de muchas carreras, bueno, sí, es una de muchas de esas carreras que se hacen los domingos temprano en la mañana, que son de 5 o 10 kilómetros y que bueno, obviamente por aparecer aquí, pues ya se imaginarán cuál es la temática de esta carrera. Pues sí, va a tener temática de lucha libre. El nombre de esta carrera es Enmascarados Race. Y pues sí, básicamente ese es el tema. Va a ser una carrera temática de lucha libre. Las distancias nada más va a ser... creo que iba a ser nada más de 6 kilómetros. Sí, va a ser un recorrido solo de 6 kilómetros. Que bueno, es como... Bueno, sí, es como un recorrido un poquito más largo de lo que acostumbro. Porque por lo general el mínimo que he visto es 5 kilómetros. Pero bueno, aquí ¿qué va a estar el asunto? Pues bueno, AAA es parte de los organizadores. Hicieron la presentación el pasado... el pasado viernes, sí, el pasado viernes hicieron la presentación oficial de este evento. Y pues bueno, los datos importantes es que se va a estar llevando a cabo el próximo 9 de noviembre. Sí, el próximo 9 de noviembre. El recorrido obviamente va a ser en el Distrito Federal, pero los 6 kilómetros se extenderán por el Paseo de la Reforma. Empezará ahí precisamente en la Diana Cazadora y de ahí pues bueno, no dice exactamente por dónde, pero bueno, me imagino que va a ser ahí por esa zona de Reforma y no sé si se irán a mover a Chapultepec o qué onda, ¿no? Pero el recorrido es de 6 kilómetros. El costo, que bueno, no soy muy letrado en esas cuestiones, o bueno, no estoy muy informado de cuánto es el costo promedio de este tipo de carreras, pero bueno, el costo de inscripción va a ser de 350 pesos, lo que incluye la inscripción, pues bueno, es obviamente tu número como corredor, que bueno, eso no sé por qué, eso de por sí debería ¿cómo se llama? De estar implícito, vaya, no debería ser como el plus de pagar la inscripción. Y bueno, lo que sí tiene plus es que además de una playera conmemorativa de esta carrera, pues bueno, se va a estar entregando una máscara de luchador a todos los participantes. Que bueno, obviamente aquí la nota lo dice, va a estar hecha de un material apropiado para correr. Que bueno, que de por sí... corriendo poquito, con cualquier cosa suda uno, imagínense con una máscara encima, no ha de ser la sensación más agradable del mundo, pero bueno, parte de la temática de esta carrera, insisto, el costo es de 350 pesos y como plus, además de correr, pues bueno, de tener derecho a correr, su número y su máscara oficial de esta competencia, además de una playera conmemorativa que se entregará en la meta, además de medallas. Y pues bueno, eso a grandes rasgos es la información que hay de esta carrera. 9 de noviembre en el Distrito Federal, saliendo de la Diana Cazadora, que bueno, si se han andado por el DF, es ahí por... creo que es por la zona de Reforma, no sé si haya otra Diana Cazadora. Entonces, para más información pueden consultar el sitio www.enmascaradosrace.com, así todo seguido, www.enmascaradosrace.com, y el cupo va a estar limitado a solamente 5,000 corredores, bueno, solamente no, 5.000 corredores creo que es mucho. Y pues bueno, ahí si alguien va a ir, pues entrenenle, váyanle entrenando de una vez. 9 de noviembre, todavía hay tiempo, es 3 semanas, más o menos. Sí, 3 semanas lo que hay para entrenar. Pero bueno, Enmascarado Race, y más información www.enmascaradorace.com. Y bueno, siguiendo con noticias ajenas al cuadrilátero, bueno, sí, que no, que se desarrollaron fuera del cuadrilátero. El pasado 10 de octubre, recordando que bueno, el domingo pasado se llevó a cabo Héroes Inmortales en San Luis Potosí. Y bueno, como previo a este magno evento de AAA, el pasado 10 de octubre, precisamente en San Luis Potosí, pues bueno, se anunció hace 2 semanas, si no mal recuerdo, se anunció que el ayuntamiento de San Luis Potosí iba a entregar un reconocimiento al luchador, el patrón Alberto. Y bueno, el reconocimiento hacia este luchador, pues bueno, iba a ser reconocido. Reconocido. Bueno, iba a ser. Se le iba a entregar el nombramiento de potosino distinguido. Se le iba a entregar la distinción de potosino distinguido. Y pues bueno, recordemos que Dos Caras Junior, Alberto del Río, como lo quieran llamar, pues bueno, es oriundo de esta ciudad, de casi del norte del país. Recordemos que prácticamente toda la familia, pues bueno, es de esa zona. Mil Máscaras, Dos Caras, Psicodélico, pues bueno, son de esa zona. No sé si Psicodélico Junior, el hijo, vaya, los juniors del Psicodélico sean de por ahí todavía, pero bueno. Entonces, pues bueno, la ceremonia se llevó a cabo el viernes 10, y pues bueno, estuvo obviamente presente el presidente municipal de San Luis, Mario García Valdés, además de que participaron algunos luchadores de la empresa. Estuvo por ahí Psycho Clown, estuvo por ahí El Elegido, y obviamente también estuvo el patrón Alberto. Y pues bueno, de las declaraciones que se dieron, obviamente la más importante de ellas, viniendo del luchador reconocido, y que bueno, él admite que bueno, es uno de los reconocimientos, uno de los premios más importantes que ha recibido en su carrera, considerando que pues bueno, es su ciudad natal la que le da este premio, esta distinción. Y pues bueno, bien merecido, la verdad. Consideremos que pues bueno, él es el primer, bueno, como luchador aquí en México sí logró bastantes cosas, como Dos Caras Junior. Pues bueno, ya estando en la WWE, pues bueno, recordemos que él es el primer luchador 100% mexicano que se coronó campeón de la WWE. Ganó en su año debut, pues bueno, ganó el Royal Rumble, se coronó campeón, por ahí estuvo en WrestleMania, no estuvo en el evento estelar, pero estuvo en WrestleMania. No se me olvida también que por ahí estuvo, que Rey Mysterio y Eddie Guerrero fueron campeones, pero recordemos que ambos nacieron en Estados Unidos. Eddie Guerrero nació en El Paso, si no me recuerdo, en Texas, y Rey Mysterio es de San Diego. Digo, se formaron como luchadores aquí en México, pero bueno, si nos ponemos estrictos en el sentido de que bueno, vaya, no nacieron en México, pues bueno, igual se les reconoce el haber sido campeones. Digo, a Rey Mysterio no le fue tan bien en ese sentido, pero es campeón. Y bueno, a Alberto del Río como luchador 100% mexicano, pues bueno, sí se ha puesto el nombre obviamente de su familia, el nombre de San Luis Potosí, el nombre de México en alto. Y pues merecido reconocimiento a este luchador, que bueno, también estaba leyendo hace poco una entrevista de él, que él, según dice, que nada más le quedan como 4 años como luchador. Yo lo dudo bastante. Bueno, él dice que al patrón Alberto le quedan 4 años como luchador. Capaz que en una de esas regresa con su personaje de Dos Caras Junior. Sobre todo hago ese comentario considerando que, pues bueno, su tío Mil Máscaras tiene 70 y tantos años y ahí sigue luchando. Su papá, su papá también casi 70 años y sigue luchando. Por eso, así como que digo, no cuestiono la palabra del señor, pero vaya, considerando ese antecedente familiar, pues no creo que en 4 años se retire el patrón Alberto. Ojalá que no, porque es muy buen luchador, sobre todo. Y bueno, eso fue en el marco del evento Eres Inmortales. Y pues bueno, iba a ser un corte, pero bueno, ya me sigo derecho. Vámonos con lo que sucedió en Héroes Inmortales. Y pues bueno, esta función que bueno llegó a su octava edición, recordando que en ella se le rinde homenaje al fundador de la empresa, Antonio Peña, y recordando también que en esta función se disputa la Copa Antonio Peña, nada más así como digo, aparte de que la función está completamente dedicada a él, pues bueno, una copa con su nombre, pues bueno, también más homenaje todavía. Y pues bueno, ¿qué pasó? No, suena que estuvo, no sé, más o menos, vaya, de regular a bien. Pero hay obviamente los detallitos de Triple A. Como siempre, el que se mete medio mundo y que ya sabe, ¿no? Creo que parezco disco rayado diciendo que parezco disco rayado, pero bueno, es de las cosas que simplemente no me terminan de gustar de la empresa. Y pues bueno, ¿qué pasó en esta función? En la primera lucha, el niño hamburguesa, Dinastía, La Pimpi y Fabi Apache se enfrentaron a Taya Valkyr, a Eterno, a Mini Abismo Negro y a Mamba. Y pues bueno, gracias a una plancha del niño hamburguesa sobre Eterno y Mini Abismo Negro, pues bueno, el bando técnico se llevó la victoria. Da gusto ver que el niño hamburguesa sea ya como un constante en los carteles de AAA. Insisto, es muy buen luchador. Ojalá pronto lo veamos en planos. En planos estelares, digo, nunca le hago el... Recuerden que yo soy de la idea que nunca le hagan el fuchi y nunca se le debe de hacer el fuchi a los luchadores y a las luchas que se presentan como encuentros preliminares. Por lo general siempre son muy buenas luchas. Y bueno, en lo que fue el segundo enfrentamiento, por el campeonato mundial crucero de AAA, recordemos que iba a ser una lucha en escalera. No decepcionó. Me agrada la idea de que estén poniendo en juego este campeonato que tenían un tanto olvidado. Creo que la segunda, si es la segunda lucha de campeonato que se hace en menos de un mes, o bueno, es la segunda lucha que se hace por este campeonato en menos de un mes, si eso suena mejor. Y pues bueno, ¿quiénes estuvieron? Obviamente estuvo el Hijo del Fantasma, estuvo Angélico, Joe Leader, Jack Evans, Superfly, Aerostar, Bengala y Steve Payne fueron los participantes de esta lucha. Pues bueno, al final el Hijo del Fantasma logró descolgar su campeonato de lo más alto del ring y pues bueno, realiza su segunda defensa. Bueno, me agrada hasta el momento lo que han hecho, que vaya, están poniendo un poquito más en juego este campeonato después de que tuvieron olvidado el campeonato Triple A Función y el campeonato crucero, pues bueno, ahí lo defendían más o menos, pero vaya, a ver qué sucede con este campeonato. Y bueno, lo que fue la tercera lucha, en una lucha callejera, pues bueno, los Hell Brothers se enfrentaron a los Psycho Circus. Y vaya arrastrada que me dieron a los Psycho Circus. Bueno, era una lucha callejera, así de simple. Gracias a la garra cibernética, pues del cibernético, del main man, sobre Monster Clown. Y bueno, los Hell Brothers se llevaron la victoria en este lo que fue en esta lucha, que fue su regreso oficial a los cuadriláteros como equipo. Cabe mencionar que esta garra cibernética de sobre Monster Clown la aplicó, bueno, se la aplicaron sobre una mesa y pues ahí quedó, ¿no? Lo que fue la cuarta lucha por la Copa Antonio perdón, por la Copa Antonio Peña. ¿Quiénes participaban? Iban a participar. Participaron más bien. Australian Suicide. Participó Blue Demon Jr. Participó Fénix. Participó Pentagón Jr. Participó La Parca, El Zorro, Villano Cuarto y Místesis. Y pues bueno, el orden. Fue una combinación como de un encuentro de leñadores con un encuentro como un Battle Royale, que bueno, las reglas de esta lucha, pues bueno, es eliminas a tu rival aventándolo, bueno, sacándolo del ring por encima de la tercera cuerda. Pues bueno, el orden de salida fue Australian Suicide, Fénix, La Parca, El Zorro, Villano Cuarto y Blue Demon Jr. fueron los eliminados. Quedando solamente para un mano a mano Pentagón Jr. y Místesis. Que bueno, este enfrentamiento se llevó a cabo luego que se terminaron de eliminar los otros luchadores. Y bueno, al final, gracias a la ya clásica llave de este luchador, la mística, Místesis se llevó la Copa Antonio Peña. Y pues bueno, a ver qué. Que bueno, creo que no, esta copa no da otro premio, man. Creo que estoy muy acostumbrado a cosas gringas, que si ganas este torneo tienes una oportunidad por el campeonato tal. Pero bueno, creo que no es el caso. Nada más se lleva esta copa conmemorativa de Héroes Inmortales 8. Y bueno, lo que fue la lucha estelar. Aquí fue. Bueno, donde salió el detalle de que. Salió el detalle triple A que todo el mundo. Bueno, no todo el mundo, pero hubo alguna marrullería por ahí y demás. Por un lado, Tejano Jr. y el hijo del perro Aguayo, pues bueno, se enfrentaron al patrón Alberto y al Mesías. Y pues bueno, al final, con ayuda del hijo del tirante, es que bueno, metió mano en este enfrentamiento. El bando rudo se llevó la victoria en lo que fue el encuentro estelar de Héroes Inmortales 8. Y recordemos, y bueno, al final el patrón Alberto andaba que echaba chispas, estaba echando humo. Y al final de esta lucha, pues bueno, retó al megacampeón AAA Tejano Jr. por una lucha precisamente por el megacampeonato de AAA, que está en posesión del Tejano Jr. Y el Tejano Jr. sorprendentemente aceptó. A comparación de esta rivalidad que tuvo con el Psycho Clown, que le daba vueltas y vueltas y vueltas. Y pues casi casi, bueno, no casi casi, lo obligaron a exponer este campeonato. Pues bueno, aquí aceptó a la primera. Y veremos esta lucha de campeonato. Para, me imagino que para diciembre, yo creo, en lo que va a ser Guerra de Titanes. Si es el último magno evento del año, vaya, según yo, Héroes Inmortales era el último, pero me fallaron las cuentas. Guerra de Titanes va a ser el último magno evento de AAA de este año. Y pues bueno, ya quedó confirmada una lucha, que es la lucha por el megacampeonato de AAA. Entre el patrón Alberto y el Tejano Junior. Y bueno, es todo por hoy. Sí, creo que ya es todo por hoy. Sí, ya es todo por hoy. Ay, Dios mío. Canijo, 40 minutos, casi 40 minutos. Pues yo me despido. Muchas gracias por haberle dado play. Como cada semana, en serio, les agradezco haberme escuchado. Y pues bueno, los espero la próxima semana. Pues sí, los espero la próxima semana. Yo soy Francisco Arreola, pero ustedes ya sabían eso. Hablando del patrón Alberto. Y pues bueno, esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona.